bailen contento con canciones de Fabino y Guabocado Rogelio, y que bailen mis amigos a la memoria del muerto, y que bailen las muchachas a la memoria del muerto, Marro Rincón y muchacho a la memoria del muerto, y que bailen mis hermanos a la memoria del muerto. Mira, mira, estamos gozando. Se den mucho traguito.